fuerza, vamos. Viento recio está soplando el Espíritu Santo, fluyendo. ¿Dónde están todos los alegres? ¿Dónde están todos? ¡Que griten de alegría! Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador. Que tu Espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Que grande es nuestro Dios. Él está vestido en majestad.